Esta charla surge en el encuentro del libro, ya que en los últimos años nos preocupaban las medidas que se estaban tomando en torno a la migración de las personas, y también nos preocupaba que tanto de izquierdas y de derechas se quieran tomar medidas en contra justamente de las personas inmigrantes, de las personas migrantes. Somos conscientes de que en realidad desde los estados no hay forma de participar, ni de derechas ni de izquierdas, y además es que nosotros no queremos, ni en este tema ni en ninguno. Sobre todo en la migración es un tema que está supeditado a una política central sobre la migración en el mundo y en Europa. Nos pusimos en contacto con los compas griegos porque conocemos que desde hace ya muchos años trabajan este tema desde una perspectiva más política, y en España quizás nos hayamos dedicado o nos haya preocupado más en estos últimos años con lo que está aconteciendo de los refugiados y así. Ellos mismos se van a presentar y nos van a comentar cuál es su situación y qué es lo que hacen, aunque no es esa todo lo que nos van a decir. Sin más. Hola, bienvenidos de nosotros. Intentamos hacer un parte directamente en castellano lo que podemos, entonces no podemos hablar todos en castellano, y el otro parte será traducido de griego en español, e intentamos traducirlo lo que queremos decir en griego en español. La verdad es que hay cosas que están diferentes en España en este momento, y queremos explicar y dar algunos detalles en principio, porque como no somos un grupo que está focusado en el tema de inmigración, y no somos especialistas sobre esto, pero como es un tema político, y queremos explicar por qué un grupo, que una asamblea contra el militarismo, por qué se dedica sobre este tema y no solo este tema. La verdad es que en Grecia hasta hoy existe servicio militar, y queremos explicar por qué hemos creado esta asamblea y cómo funcionamos, y después compartir nuestras ideas sobre el tema de inmigración y militarismo. Como he dicho, en Grecia hasta hoy hay servicio militar obligatorio. Todos los hombres desde 18 hasta 45 hay que cumplir esta obligación, y si no, hay consecuencias. La verdad es que nosotros como asamblea no nos gusta la palabra que aquí en España se llama insumisos. En Grecia esta palabra estaba adaptada del estado oficial, y nosotros queríamos inventar una definición que nos expresa más en forma política. Y por eso hemos creado la iniciativa para la objeción total de servicio militar, pero no solo de servicio militar. Nuestra asamblea comenzó su viaje a mediados de 2010. Ya había mucha gente que había contra el ejército, pero nosotros queríamos crear un campo colectivo de ruptura y solidaridad y de autoobjeción para promover la lucha contra el militarismo en general, los ideales nacionales, el Estado y la barbarie capitalista. Para nosotros la objeción total al servicio militar no es ni un instrumento ni el propósito. Es una actitud de vida que une las dos cosas, los propósitos y el instrumento. Queremos profundizar el conflicto con el poder y reconstruir las relaciones de solidaridad lejos de divisiones falsas de jerarquía, de clase, de nación, de género y raza. Lejos de los bíbolos de héroes y cobardes, de pioneros y seguidores, y guerra o paz, realistas o soñadores. Nosotros como asamblea no podemos separar el proceso de guerra en bípolos buenos y malos, guerras defensivas o agresivas, objetivos humanitarios o militares. Nuestra actitud hacia la guerra y el ejército es única e indivisible, y rechazamos cualquier posición que sirva alternativamente, entre comillas, varios aspectos del proceso de IERA como servicios de oficina, atención médica, transporte. Nosotros nunca estaríamos en los campos de batalla y no seríamos parte de la máquina de guerra que tendría objetivos humanitarios y otros objetivos que esconden la guerra y sus objetivos de real. Nuestra objeción se refiere no solo a las agencias y organismos que forman oficialmente la máquina militar, sino también las organizaciones que son aliados militares para gestionar los resultados de una guerra. Por ejemplo, organizaciones no gubernamentales. Nuestra actitud no culmina en la negación del servicio y solo esto. No queremos y no sabemos cómo evitar el servicio. Eso lo decimos porque hay maneras que no cumples tu servicio, que están todas en todo el mismo, como un papel de doctor, lo llamamos I5, que significa tú eres clase que no tienes que hacer tu servicio. Y para nosotros no nos importa, porque para nosotros cumplir tu servicio no es solo un deber. Al mismo tiempo respaldas todo un mecanismo de poder y opresión y aceptando el autoritarismo, la jerarquía, la obediencia y la disciplina, y que y algunas veces aceptas que hay una grande posibilidad que te manden a los campos de batalla o simplemente te fuerzan a construir campamentos de refugiados o arrestarles o repatriarles, esto que ocurre a este momento en Grecia y no solo en Grecia. Para nosotros el militarismo no se agota en la institución de servicio militar obligatorio. Hay muchos ejemplos, entre ellos España, que el servicio obligatorio y su abolición no llevó a la reducción y o eliminación de militarismo en la sociedad, que nos importa más. A veces se puede decir que tiene los efectos opuestos. La verdad es que este es un punto importante de nuestra crítica y análisis. Y es por eso que estamos frente al militarismo y no solo contra el militarismo producido en Grecia. Somos el enemigo interno en Grecia, pero nuestras luchas apuntan a negar a todos los ejércitos del mundo y cualquier sistema que protejan y de los cuales estén hechos. A ese momento, los que van contra el militarismo, y vamos a explicar qué es militarismo para nosotros y cómo está conectado con el tema de la inmigración, tienen consecuencias muy duras. Solo vamos a decir tres cositas, que ahora en el pasado había solo tribunales militares para la gente que no va al ejército, pero ahora en los últimos 8 años los gobiernos han puesto multas de 6.000 euros cada vez que te invitan y no vas. Entonces, por ejemplo, si me invitan uno y yo no voy, 6.000 euros. Y otra multa la próxima vez que te invitan la misma persona, porque te invitan para toda tu vida hasta la 45. Entonces puedes imaginar qué pasa. Entonces ahora tenemos dos formas de represión, que es la que es legal y financiera, ambos en paralelo. Entonces, si no vas, tienes muchos tribunales militares y en paralelo te ponen multas que cada mes se aumentan. Se aumentan un porcentaje. Entonces, no es el cárcel como en el pasado, pero no puedes trabajar, te quitan todo del banco y también no te dejan viajar, no puedes coger el pasaporte. Y yo también, aquí es ilegal que yo estoy. Si me paran en el aeropuerto, me detienen, y es verdad, se ocurre, te lo juro, y no puedes viajar, pero también no somos los únicos que luchan contra este militarismo. Los inmigrantes en los campamentos, si vas contra el sistema que les detiene con disturbios, con revoltes, también les detienen. Hay una política de disturbio muy fuerte, y como no, la gente no puede ver qué pasa en los campamentos, la violencia es muy fuerte. Nosotros queremos explicar un poco más, ¿no?, por qué, qué hacemos, y por qué un grupo como nosotros hemos focusado en el tema de inmigración. Ah, y una cosita más, solo para que la gente lo sepa, en 6 de febrero, por ejemplo, 2 de nuestra asamblea y en 19 de febrero de la otra asamblea en Grecia, van a tener su tribunal militar, y esto será uno, después de un año otro, y nosotros vamos a hacer un campamento como hacemos siempre, que hacemos público qué pasa, y nuestras ideas están comunicadas a la gente, en público, y también estamos aquí comunicándolo, y queremos confrontar la depresión, pero no en una forma solo que pedimos solidaridad, pero en una forma política, porque no pedimos ayuda, intentamos luchar contra esta cosa, que es diferente para nosotros. Καλησπέρα και από μένα και καλώς ήρθατε. Buenas tardes, su parte, y bienvenidos. Θέλω να ξεκινήσω, νομίζω, χρειάζεται μικρόφωνο. Με ρυστάεις. Ακούγεται. Να μιλήσω λίγο πιο δυνατά, είμαστε καλά. ¿Queréis que hable más alto? Sí, me doy. Ωραία, θα προσπαθήσω, αν δεν ακούγεται θα χρησιμοποιήσω μικρόφωνο. Ότι θέλουμε να πούμε ότι μπορεί να ερχόμαστε από πολύ μακριά, από την άλλη άκρη της Μεσογείου, αλλά... Quieren decir que quizás vienen de muy lejos, de otra parte del mar. Αλλά ότι δεν είναι καθόλου εξωτική η παρουσία μας εδώ, δεν θέλουμε να εκκληθεί ως ότι ήρθαμε από κάπου μακριά για να σας πούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. No están aquí para decir qué está pasando en Grecia. Γιατί όπως νομίζω ότι αν κατάλαβα καλά, ότι είπε και η συντρόφισσα που ξεκίνησε την τοποθέτηση, το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε είναι ένα θέμα που αφορά όλη την Ευρώπη και το δυτικό κόσμο. Y como dijo la compañera cuando empezó a hablar, este tema tiene que ver con toda Europa y todas las estrategias europeas. Και με τρόπο που θα εξηγήσουμε στη συνέχεια, τα διαφορετικά κράτη στα οποία τυχαίνει να ζούμε, εμπλέκονται πολύ ενεργά. Y como van a explicar, a continuación, todos los países están activamente metidas en todas estas estrategias. Ότι αρχικά θέλουμε να πούμε ότι υπόθηκε λίγο και από το σύντροφο από την πρωτοβουλία ότι τα θέματα που ασχολούμαστε είναι ο μιλιταρισμός και ο εθνικισμός, κυρίως ο εθνικισμός και ο μιλιταρισμός, τα οποία θα εξηγήσουμε γιατί μάλλον υπάρχουν μικρές διαφορές στην ορολογία. Και los temas que van a hablar sobre es el militarismo y el nacionalismo, y vamos a explicar un poco, vamos a dar unas definiciones para cubrir unas detalles que tenemos diferente entre Grecia y España. Και ότι η βασική μας δουλειά τα τελευταία 8 χρόνια είναι να προσπαθούμε να ανακαλύπτουμε και να αποδομούμε τις εκφάνσεις του, το πού εμφανίζεται ο μιλιταρισμός στην καθημερινή ζωή και πώς επηρεάζει τη δική μας παρουσία μες στα πράγματα και την πολιτική μας δράση. Y su trabajo los últimos 8 años es luchar contra el militarismo donde aparece en la vida cotidiana. Ότι υπάρχουν πολλά αθώα σε εισαγωγικά κομμάτια της κοινωνικής ζωής που συνήθως στις αναλύσεις που γίνονται δεν φωτίζονται πάρα πολύ. Και όταν λέω αθώα κομμάτια όπως είναι η εκπαίδευση, η διασκέδαση. Pues existen partes de la vida cotidiana como la educación y o la diversión que estas estrategias como el militarismo se esconden y aparecen en maneras que nosotros no podemos entender. Γι' αυτό και πολλά από τα πράγματα που έχουμε ασχοληθεί μπορεί να μην έχουν να κάνουν αυστηρά, όπως υπόθηκε και πριν, με την ολική άρνηση στράτευσης ή με τη θητεία ή με την πολεμική προετοιμασία ενός κράτους όπως η Ελλάδα, αλλά και με πολλά άλλα πράγματα. Y por eso, como dijeron antes, μπορείς να επαναλάβεις. Ναι, ότι έχουμε ασχοληθεί με πολλά πράγματα τα οποία δεν αφορούν είτε την πολεμική προετοιμασία ενός κράτους όπως η Ελλάδα, ούτε την ολική στράτευση καθαρά, ούτε τη θητεία αποκλειστικά. Αλλά θα πω μετά. Muchas cosas que han hecho no tienen que ver tanto con el servicio militar, ni con el militarismo, ni de cómo estas cosas se meten en la vida cotidiana. Για παράδειγμα, ασχοληθήκαμε όλο αυτό το διάστημα με θέματα όπως το πώς εμπλέκονται τα πανεπιστήμια σε κομμάτια είτε ερευνητικά είτε κατασκευαστικά πώς διαρθρώνονται με την πολεμική βιομηχανία, πώς ενώνονται. Una parte de su trabajo era de cómo las universidades con la investigación se meten con las preparaciones de guerra o de la investigación de nuevas armas. Ή όπως για παράδειγμα το πόσο ζωντανή είναι η κουλτούρα των πολεμικών παιχνιδιών στα video games, τα οποία είναι κάτι καθημερινής χρήσης. Y cómo clara es la apariencia del militarismo en los juegos electrónicos que todos hemos jugado y muchos niños están jugando hasta ahora. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της δικής μας δράσης ενάντια στον μιλιταρισμό, τον εθνικισμό και τις επιθέσεις που δέχονται οι από τα κάτω από κράτος και καπιταλισμό. Ανέλαβε, please. Συγγνώμη. Στο πλαίσιο της δράσης μας ενάντια στον μιλιταρισμό και τον εθνικισμό, νομίζω εσύ το ξέρεις. Entre estas cosas que estamos ocupándonos es contra el militarismo y el nacionalismo y la depresión que los de abajo sufren del capitalismo y del Estado. Ότι διασταυρωθήκαμε με μια ομάδα που ήταν και αυτή πολύ μακριά μας, ήταν σε ένα νησί, τη Μυτιλίνη, που ήταν το πιο βασικό πέρασμα μεταναστευτικών πληθυσμών από την Τουρκία. Nos hemos colaborado con un equipo, una asamblea que está en Mitilini, en Lesbos, en la isla de Lesbos, que es una de las islas más críticos en esta calle de inmigración desde Asia hasta Europa. Η ομάδα αυτή λέγεται Μουσαφεράτ, δεν βρίσκεται μαζί μας σήμερα. Este equipo que hemos escrito el libro juntos se llama Μουσαφεράτ, pero ellos no están aquí hoy. Αλλά έχουμε κάνει πολλές παρουσιάσεις αυτής της έκδοσης που κάναμε σε πολλά μέρη στην Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, διάφορες πόλεις και βρεθήκαμε να παρουσιάσουμε αυτό το βιβλίο και στη ΖΑΔ στη Γαλλία. Hemos presentado este libro juntos en muchos lugares, muchas ciudades en Grecia, pero también en Francia, en ZAD, si conocéis, el año pasado, antes la los grandes disturbios y la represión. Είναι η δεύτερη φορά που βρισκόμαστε εκτός Ελλάδας, γιατί ακριβώς κρίνουμε ότι αυτό με το οποίο ασχολούμαστε δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Το ξαναλέω. Es la segunda vez fuera de Grecia y intentamos hacerlo porque nos importa comunicar nuestras ideas, porque no creemos que esto que está escribimos en el libro es un tema local de Grecia. Ότι από τότε που συναντηθήκαμε και επεξεργαστήκαμε τα θέματα του βιβλίου, ότι βλέπουμε ότι είναι πολύ ξεκάθαρη η επιλογή του συστήματος να αντιμετωπίσει τους εσωτερικούς εχθρούς μέσα στις δυτικές Μητροπόλεις με όρους στρατιωτικούς, μέσα από τα δόγματα ασφαλείας και καταστολής και ελέγχου. Desde el primer encuentro con el equipo de Musaferat habíamos entendido que era un, una política central que elige a confrontar los enemigos internos, los enemigos internos y los inmigrantes también en una forma más militar. Pero a esa época no había, no era tan claro. Εκείνη την εποχή που ξεκινήσαμε να γράφουμε, να συναντιόμαστε και να γράφουμε το βιβλίο, ήταν πολύ χαρακτηριστικές οι δηλώσεις των στρατιωτικών think tanks, ότι οι μετακινήσεις μεταναστών πρόκειται να αντιμετωπιστούν ως πόλεμος τέταρτης γενιάς. A esa época había oficiales de los ejércitos de la Europa que estaban declarando a periódicos y periodistas que el movimiento de los inmigrantes se confrontará como una guerra de cuatro generaciones, una nueva forma de guerra. Και αυτό που ήταν το πρώτο σημαντικό που θέλαμε να πούμε σε οποιονδήποτε διάβαζε αυτό το βιβλίο, έπεφτε στα χέρια του ή ασχολιόταν με τα θέματα που ασχολιόμαστε, είναι ότι δεν επιδιώκαμε να κάνουμε μια ανάλυση του μεταναστευτικού και της προσφυγικής κρίσης εντός εισαγωγικών. Una de las cosas que queríamos y queremos declarar cada vez que estamos hablando sobre este tema de militarismo y inmigración y sobre el libro que hemos escrito, es que no intentamos hacer un análisis teórico sobre la inmigración y el crisis de inmigración, que es una moda. Ότι αυτή η κρίση φαινόταν ότι έχει πέσει πολύ ξαφνικά πάνω στα κεφάλια μας και ότι παρόλα αυτά κατάφερνε να μετασχηματίσει όλη την πολιτική κεντρική ατζέντα στην Ελλάδα. Parecía que y mucha gente decía que esa crisis era algo que ocurrió de repente y de un momento transformó la agenda política en Grecia y en otros países también. Ότι άλλαζε όχι μόνο τα δεδομένα του της ανθρωπογεωγραφίας, τώρα δεν ξέρω πώς θα μεταφραστεί, αλλά και, και το χάρτη, ολόκληρο το χάρτη των αντιστάσεων απέναντι μέσα σε μια κοινωνία όπως της Ελλάδας. Η esta crisis cambió la antropogeografía y todos todas las condiciones de las resistencias contra esta cosa. Había resistencias, pero del momento de esta crisis estaban transformadas y tienen otras formas. Και ότι αυτό που λέγαμε και σε εκείνη τη στιγμή από τον πρόλογο του βιβλίου είναι ότι εμείς αυτό που θέλαμε είναι να ανοίξουμε δημόσια τη συζήτηση για τα αποτελέσματα της στρατιωτικής κατασταλτικής διαχείρισης των μεταναστευτικών μετακινήσεων. Nosotros que queríamos y queremos empezar una charla sobre una conversación que tiene que ver sobre las varias vías inmigratorias y y el manejo militarístico de ellas. Και να, και να αναδείξει, να, να φωτίσει το τι πραγματικά είναι ο μιλιταρισμός, όχι σαν μια συμπεριφορά, σαν μια ιδεολογία που είναι παρεκκλίνουσα περιθωριακή του αστικού πολιτισμού. Y de esto quieren mostrar que... Que el militarismo no es algo que está al lado del sistema central, es un parte estructural del Estado, es un parte estructural de la política central. Ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαμε ήδη στην Ελλάδα, είχαν ήδη κλείσει τα βόρεια σύνορα με την Τουρκία. Και ήδη υπήρχαν, είχαν προκληθεί πολλά ναυάγια και πάρα πολλοί νεκροί στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο. En 2016, que empezamos a escribir este libro, la guía por la tierra, por las fronteras del tierra entre Turquía y Balcanes, estaba bloqueado y ya habían un montón de barcos. Muchos barcos se fundían. Se fundían en el mar Mediterráneo, en Italia y también en Grecia. Hay muchos inmigrantes, más de 1000 muertos. Και ήδη πριν από, πριν από το βιβλίο μιλάγαμε για αυτό που λέγεται οργανωμένος θάνατος, ότι αυτό ήταν μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική και μια συγκεκριμένη επιλογή που συνεχιζότανε. Y los años antes que nosotros escribimos los libros, esto era una estrategia, nosotros lo llamamos muerto planeado, porque ya el Estado, y no solo en Grecia, conocían que los inmigrantes van a morir, conocían que habían accidentes, entre comillas, con los barcos de Libia a Italia, de Turquía a Grecia, ya toda la gente lo conocía. Και η πρόβλεψη ήταν ότι οι στρατοί θα παίξουν κομβικό ρόλο, σημαντικό ρόλο, κεντρικό ρόλο τέλος πάντων, στην διαχείριση και τον έλεγχο της, των μεταναστευτικών μετακινήσεων. Η nuestra predicción era que los ejércitos serán, van a interpretar el papel más central en este, en esta obra, obra del manejamiento de los inmigrantes y todas las cosas que se ocurren sobre este tema. Και αυτό όχι μόνο για να κόψουν τους δρόμους και να εμποδίσουν τη διέλευση προς την Ευρώπη, από την Ασία προς την Ευρώπη, αλλά και για να να πρωταγωνιστήσουν σε ένα μέλλον, σε ένα πολύ πιο σκοτεινό μέλλον, που έλεγε ότι οι περισσευούμενοι πληθυσμοί πρόκειται να καταλήξουν έγκλειστοι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. En esta manera, los, el ejército de repente no sirve solo para bloquear la inmigración de Asia o de África a a la Europa, pero también en la misma manera se hace protagonista en un futuro muy oscuro que se necesita, entre comillas, en, que estos enemigos y o la gente que no sirve para nada en la producción o nada, hay que controlar. Que controlar no es siempre en campamentos de concentración, pero también en muchas formas. De dónde pasan, dónde quedan, quiénes son los papeles, toda. Θέλω να πω ότι επειδή το, αυτή η ανάλυση ήταν βασισμένη σε πράγματα που γίνανε το 2015 και 2016, που ήταν δύο πολύ δύσκολες χρονιές για την Ελλάδα με το άνοιγμα των, με την κατάργηση των, της Σέγγεν το καλοκαίρι του 2015. En 2015-2016 eran dos años muy críticos y difíciles, especialmente en Grecia, porque el Schengen estaba no estaba válida. Paró la función de Schengen. ¿Qué otros meses? ¿Afortunadamente? Ναι, ότι υπήρχαν από τότε μέχρι σήμερα υπάρχουν τρεις πολύ βασικές αλλαγές, τρεις εξελίξεις τέλος πάντων που άλλαξαν ακόμα περισσότερο τα δεδομένα. Και desde 2016 hasta hoy hay tres cosas, tres condiciones que han cambiado y queremos añadir las cosas estas hoy para que podamos entender qué pasa hoy. Το ένα ήταν η αλλαγή φρουράς στην κυβέρνηση και η έλευση μιας σε εισαγωγικά αριστερής κυβέρνησης με συνεργασία όμως ακροδεξιών. Sí, la primera cosa era el cambio de gobierno entre la nueva democracia, se llama el partido en Grecia, a un gobierno de los izquierda pero con un parte de ultra derecha. Και άλλαξε πολύ τα δεδομένα στο πόσο κοινωνικός έγινε ο στρατός που θα το πω λίγο πιο κάτω. Y de repente con muchas maneras el ejército ahora está más aceptable en una forma social y vamos a explicar por qué. Το δεύτερο ήταν ότι δεν ξέρω αν ξέρετε τον όρο ότι υπήρχε ο βαλκανικός δρόμος που ήταν το πέρασμα μέσα από την Ελλάδα και μέσω βαλκανικών χωρών προς τη Βόρεια Ευρώπη που έκλεισε το 2016. Y la segunda cosa muy importante es que había la ruta balcánica se llama, que los inmigrantes la usaban a cruzar por Turquía, Grecia, los Balcanes y llegar a la Europa Central. A 2016 esta ruta estaba bloqueada entre Grecia y poco en Turquía, pero estaba bloqueada. Entonces todas las rutas han cambiado desde esa época y hoy. Ότι τότε με την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε μια μεγάλη μια χρονική περίοδος που οι φράχτες υψώθηκαν όλο και περισσότερο μέσα σε βαλκανικά κράτη. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν ήταν πολύ σκληρές απέναντι στο μεταναστευτικό. Entre estos años había un acuerdo entre Unión Europea y Turquía y para sobre el manejamiento de los inmigrantes y también entre estos años había un muro más en Hungría y los las fronteras estaban reforzados más. Και ότι αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ότι όπως και σε άλλες περιπτώσεις κάτι που έκλεινε άνοιγε την πόρτα σε κάτι άλλο, ότι οι ροές από την Ανατολική Μεσόγειο άρχισαν να στρέφονται πιο πολύ προς την Ιταλία και την Ισπανία. Esto tenía como resultado que cuando cierra una puerta abre otra y cuando han cerrado las vías inmigratorias en Grecia en el este abrieron desde Italia y desde España. Και ότι με αυτόν τον τρόπο οι μετανάστες οι οποίοι στρέφονταν με οποιοδήποτε τρόπο προς την Ευρώπη μετατράπηκαν σε ένα διπλωματικό νόμισμα. Con esta manera la, los inmigrantes que querían pasar a Europa se convirtieron a, a un papel, a una moneda diplomática. No sé si esto está claro. Γιατί με, την, με το ανάλογα ποιος θα του σταμάταγε και πού θα είχε τα αντίστοιχα ωφέλη, όπως για παράδειγμα η Τουρκία υπογράφοντας μια συμφωνία απέσπασε ένα τεράστιο ποσό 3 δις ευρώ ανανεώσιμο όταν εξαντληθεί για να κόβει τη ροή από την Ασία. Porque dependiendo de qué les pare y qué les controla, este va a tener muchos beneficios con esta diplomacia y como un ejemplo es Turquía y con este acuerdo que ha establecido con Europa ha ganado mucho dinero europeo. Και ένα τρίτο που έχει, ένα τρίτο στοιχείο που έχει αλλάξει λίγο στα δεδομένα της ανάλυσης που κάναμε είναι τα καινούργια εθνικιστικά παιχνίδια που παίζονται στο βόρειο κομμάτι με την ανάδυση καινούριων εθνικισμών στα Βαλκάνια και το πώς παίζει το διπλωματικό παιχνίδι σε σχέση με την Ελλάδα και τη Μακεδονία. Una tercera parte es la parte de nacionalismo. Que ahora en el norte de Grecia hay este juego diplomático sobre Macedonia y Grecia y las fronteras allí, donde cambian las fuerzas y cambia el control, y pues esto también afecta todo este tema. Αυτά είναι τα τρία καινούργια και τώρα ξεκινάμε να πούμε ότι η βασική μας παραδοχή είναι ότι ο τρόπος που έχουν αντιμετωπιστεί οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί στην ιστορία δεν είναι κάτι καινούργιο στην ιστορία. La manera que los inmigrantes estaban les habían confrontado los estados en el pasado es la misma entre la historia, no cambia, cambia formas, pero la idea detrás es la misma, no es algo que nosotros hemos inventado. Δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο, αλλά εμάς δεν μας νοιάζει αν είναι ή δεν είναι, μας νοιάζει ο τρόπος που αυτές οι πολιτικές διαχείρισης του μεταναστευτικού πληθυσμού νομιμοποιούνται κοινωνικά. A nosotros nos importa que estas formas de represión, estas formas de cómo confrontar los inmigrantes, poco a poco la gente, las sociedades las acepta como una normalidad. Αυτό που έχει σημασία να πούμε για τις τελευταίες δεκαετίες είναι ότι το ιδεολόγημα της ασφάλειας μέσα στα σύνορα της Ευρώπης επιβάλλει ένα διαρκή συναγερμό και επιβάλλει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης η οποία πλέον φαίνεται να αποτελεί τη σύγχρονη μορφή εξουσίας. En combinación con la crisis de los de inmigración en toda la Europa hay los últimos años un estado de urgencia que esconde un montón de cosas de seguridad, del peligro que no es muy que es poco abstracto, es poco abstracto. Y esto está en todos los países, no solo en Grecia, no solo en las fronteras, que hay un peligro, que siempre hay que estar de pie, y hay un enemigo escondido alrededor, y esto poco a poco se hace como también una normalidad, que lo aceptamos que sí, la policía en las calles, en las fronteras, que esto es el normal. Ότι το σημαντικό είναι ότι οι μετανάστες μετατρέπονται σε πρόσχημα, γίνονται το πρόσχημα, δηλαδή ένα φαινόμενο τόσο παλιό γίνεται πρόσχημα για μια νέα αρχιτεκτονική ελέγχου και επιτήρησης. Pues los inmigrantes, con todas estas vistas del control y de seguridad, se convierte en uno más razón para más seguridad, para más control, para unos nuevos esquemas de control de toda la población. Και ότι αυτό μετεξελίσσει, αλλάζει εντελώς την έννοια του πολέμου. Esto cambia totalmente la forma de la guerra. Και όχι μόνο γιατί οι μεγάλοι εθνικοί στρατοί, όπως ξέραμε, γίνονται μικρές και ευέλικτες ομάδες. No solo porque los grandes ejércitos étnicos ya se convierten en pequeñas ομάδες, pequeños equipos autónomos. Αλλά κυρίως γιατί ο πόλεμος έρχεται μες στις πόλεις, γίνεται αστικός. Pero principalmente porque la guerra viene dentro de las ciudades y se convierte en asunto de la ciudad. Γίνεται προληπτικός. Εσύ το λες preventivo. La guerra se convierte en guerras preventivas de prevención. Antes de la razón hay operación. Προληπτικός με ποια έννοια, δηλαδή πώς το εννοούμε, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εχθροί, δεν είναι ορατοί, είναι αόρατοι, είναι ασύμμετροι. Υπάρχουν αυτές οι ορολογίες, καινούργιες ορολογίες του αόρατου και ασύμμετρου εχθρού. Hay dos nuevas formas de enemigos, los enemigos asímetros y los enemigos... son los enemigos que no los vemos y... Están alrededor, pero... Y los enemigos que no podemos medir su grado de peligro. Και από τη στιγμή που ο πόλεμος έρχεται μέσα στις πόλεις, ότι καταργείται τυπικά η έννοια του εσωτερικού και του εξωτερικού εχθρού. Y desde el momento que la guerra se ocurre en una en las ciudades, el enemigo externo, como en el pasado del otro país, no existe. Todos pueden ser enemigos y hay la nueva forma del enemigo interno bajo del control de cada país. Αυτό που βλέπουμε και όχι μόνο το βλέπουμε πολύ πιο έντονα μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι, στη Μαδρίτη, στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες και σε άλλες ευρωπαϊκές μετροπόλεις. Lo que vemos después de los ataques en grandes ciudades europeas. Είναι ότι ένα σύμπλεγμα στρατιωτικό και αστυνομικό έρχεται για να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών σε εισαγωγικά της Ευρώπης. Es que viene una combinación de ejército y policía para protegernos de estos peligros y de estos ataques. Και αν πίσω από αυτό, όπως είπαμε, είναι η φιλοσοφία της ασφάλειας και του ελέγχου, η πραγματική, αυτή που υλοποιούν στην πράξη αυτές τις πολιτικές, είναι συγκεκριμένοι σχηματισμοί, όπως η Frontex. Si esto, ya que habíamos dicho que estas combinaciones se esconden atrás de estos ataques, como por ejemplo el equipo Frontex. Που είναι ένας διακρατικός φορέας που ξεκίνησε με 600 άτομα προσωπικό και έχει σαν στόχο μέχρι το 2020 να φτάσει τις 10.000. Και είναι ένα οργανισμό που ξεκίνησε με 600 personas y quiere llegar el 2020 de tener 10.000 personas. Και ήδη έχει στην κατοχή του συγκεκριμένα, έχει δικά του οχήματα, σκάφη και αεροπλάνα. Ya tiene en su pertenencia y su control una grande equipación militar. Ενώ είναι στα σκαριά και συζητιέται όλο και περισσότερο τα τελευταία δύο χρόνια η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Στρατού που προωθείται πάρα πολύ από τη Γερμανία, κυρίως από τη Γερμανία και τη Γερμανία. Ya está a punto de empezar a crearse el ejército europeo que lo ha introducido a Alemania. Και ότι εκτός από αυτό, το οποίο ακόμα δεν το έχουμε δει να υλοποιείται, στην Μεσόγειο υπάρχει η μόνιμη νατοϊκή ναυτική δύναμη Μεσογείου. Y aparte de esto, ya sabemos todos que en el mar Mediterráneo existe siempre el organismo OTAN. Αλλά και οι διακρατικές επιχειρήσεις που οι προηγούμενοι της ήταν η Τρίτον στη Μεσόγειο και τώρα έχει αντικατασταθεί με τη Θέμης, δεν έχει σημασία τόσο τα ονόματα, όσο ότι ο τομέας ευθύνης αυτών των επιχειρήσεων είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Λιβύη και η Μάλτα. Pero también hay ejercicios militares cuyos nombres no son muy importantes, que su centro de importancia son los países mediterráneos como Italia, España, Grecia, Libia y... Y quizás lo olvidamos, pero el ejército europeo y también todas esas operaciones tienen solo una razón. Los inmigrantes, pero después vienen entre las ciudades, como se ocurre hoy en Francia, por ejemplo. Πώς εμείς το βλέπουμε αυτό, πώς επηρεάζει αυτή η κατάσταση στη δική μας καθημερινότητα, ζώντας, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, στην Ελλάδα. Y todas estas cosas tienen un efecto en nuestra vida cotidiana, para nosotros que vivimos en Grecia, pero también para toda la gente en otros países. Εκτός από αυτό που είπα πριν, ότι θα ξαναμιλήσω, ότι η αλλαγή κυβέρνησης έφερε πάρα πολλά διαφορετικά δεδομένα στην Ελλάδα όσον αφορά το πώς γίνεται αντιληπτός ο στρατός. El cambio del gobierno tenía como resultado un nuevo aspecto y cómo la sociedad acepta y confronta el ejército en la vida cotidiana. Hay que decir que en Grecia también había dictadura hasta 1900. Το βασικό σε αυτό είναι ότι ο στρατός μέχρι λόγω της δικτατορίας που ήταν για 7 χρόνια από το 67 μέχρι το 73, ο στρατός δεν είχε καμιά νομοποίηση για να βγει στο δρόμο. Es que queremos decir que en Grecia había dictadura hasta 1974. Y desde esa época hasta 2016 era un tabú, era algo muy malo si el ejército estaba interviniendo en la vida política, en la vida cotidiana. Era muy malo. La gente, la sociedad no lo aceptaba. Αυτό που για μας ήταν δεν θα το έλεγα καν δυσάρεστη, μπορεί και αναμενόμενη αλλαγή, ήταν ότι ο στρατός βρέθηκε να είναι ο συμπαραστάτης του πολίτη, ο κοινωνικός φίλος, αυτός που έρχεται να βοηθήσει τον πολίτη στις δυσκολίες καθημερινής του ζωής, και θα εξηγήσω. Algo que es muy malo para nosotros y ocurrió de repente después de 2016 es que el ejército otra vez está protagonista y quiere presentar a sí mismo como un amigo de la sociedad, que estamos aquí a ayudar todo lo que necesitáis y vamos a explicar en detalles qué hace. Είδαμε το στρατό αυτά τα τελευταία 2-3 χρόνια να είναι να σβήνει πυρκαγιές, να βοηθάει σε πλημμύρες, να παίρνει μεγάλα ποσοστά επιχορηγήσεων για να στήσει τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα οποία δήλωνε ότι τα ανοίγει σε πολίτες. No solo no solo el ejército está manejando la crisis con los inmigrantes, pero también está ayudando los bomberos en los nuevos incendios muy grandes, está construyendo hospitales en islas aisladas, está apoyando donde no hay médicos y el Estado no puede pagar médicos o ofrecer el Estado servicios públicos, y el ejército viene y dice que yo estoy aquí, yo puedo hacerlo. Ότι πήρε ακόμα και χρήματα, πήρε κεφάλαιο, ας πούμε, από την περιφέρεια, γιατί ξαφνικά μάθαμε ότι ενδιαφέρεται για τα αποτελέσματα που, για τις επιπτώσεις που έχει η κλιματική αλλαγή. Le han dado dinero, millones, a investigar sobre el cambio climático. El título del dinero es esto. 8 millones de la municipalidad de Atenas, que es algo. Nadie entiende por qué ocurre y el ejército hay que investigar sobre el cambio climático. Είδαμε το στρατό να κατασκευάζει δρόμους σε απομακρυσμένα νησιά και ακριτικές περιοχές κοντά στα σύνορα. En este momento, a los pueblos al lado de las fronteras, el ejército construye las calles, hace obras públicas. Cosas que normalmente hacen los servicios públicos, que hay servicios que construyen las calles, pero ahora donde no hay dinero y en las regiones más no centrales, más al lado de las fronteras, el ejército dice que yo voy a ayudar. Ακόμα και να στείνει σκηνές που μπορεί να ήταν από τη δεκαετία του 50 και του 60, στρατιωτικές σκηνές σε γειτονιές της Αθήνας για να κάνει άσκηση σεισμού. Y también usan su equipaje, que es muy antiguo, y hacen en casos de terremoto, que hay una urgencia, intentan demostrar a la gente que si un terremoto se ocurre, el ejército está aquí con tiendas, con comida, y ya estamos listos. No tienes miedo de un terremoto, estamos aquí. Την ίδια στιγμή, το κομμάτι του στρατού αυτού, που δεν θεωρούμε ότι είναι δύο κομμάτια, αλλά είναι το ίδιο, δεν υπάρχει, όπως είπαμε πριν, καμιά διάκριση ανάμεσα σε καλή υπηρεσία και κακή υπηρεσία του στρατού. Ναι, ότι η στρατιωτική προετοιμασία του ελληνικού κράτους για όλα τα ενδεχόμενα πολέμου είναι πάρα πολύ σοβαρή. El mismo tiempo, el mismo ejército que sirve tanto, que quiere ayudar la sociedad y hace estas cosas muy buenas, sigue preparando para una guerra. Η Ελλάδα συμμετέχει σε μια σειρά από επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, ανάμεσά τους και στον πόλεμο της Συρίας. Grecia y el ejército griego está convertido en la guerra en Siria y en otras operaciones militares. Και ταυτόχρονα βοηθάει πάρα πολύ το ελληνικό κεφάλαιο σε ανεξάρτητη από νατοϊκές ή άλλες επιχειρήσεις βρισκόμενος στη Σομαλία για την καταπολέμηση της πειρατείας. Y al mismo tiempo está ayudando el capital nacional, pero no solo, y lucha contra los pirates en Somalia, los barcos del militares de Grecia están aquí, hay 10 barcos aquí luchando los piratas porque los barcos de las empresas griegas y no solo de los europeos pasan sin pasar nada. Κάποιος θα πει ότι όλα αυτά είναι επιχειρήσεις στο χαρτί, ότι είναι πράγματα που σχεδιάζουν επιτελεία κλπ. Κλπ. Και τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτά. Alguien puede preguntar que puede decir que esto es algo teórico o no, no hay que ser parte de nuestro análisis. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι δεν υπάρχουν παρά ελάχιστα μέρη στην Ελλάδα που η παρουσία του στρατού δεν είναι ορατή. Pero la verdad es que por lo menos en Grecia hay pocos lugares que la, el ejército no está, no está aquí, no está allí. Από τα σύνορα με την Τουρκία στον Εύρο που υπάρχει ένα τείχος 13 χιλιόμετρων για την ακόψη της, τις μεταναστευτικές ροές, αντίστοιχος με τα τείχη που εσείς γνωρίζετε που, και τις φράχτες που έχουν υψωθεί στη Θέουτα και τη Μελίθια. Desde las fronteras con Turquía y el muro allí, el pared, porque hay un muro muy grande, 13 kilómetros, como los muros, las paredes en Ceuta y Melilla. Και ότι υπάρχουν σε πάρα πολλά σημεία της, της χώρας από, τη, από τα πιο τουριστικά, από τουριστικά νησιά, ας πούμε, που δεν είχαμε καμία, δεν είχαμε δηλαδή ποτέ δει πολεμική παρουσία, όπως νησιά όπως η Σύρος, η Κάρπαθος, η Κρήτη, και στην Κρήτη υπήρχαν και βάσεις, ότι υπάρχουν μικρές ή και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις που η μία συναρμαλογεί πολεμικά ελικόπτερα, η άλλη φιλοξενεί τα γαλλικά μαχητικά, τα AWACS, η άλλη στείνεται ως το κυρίως αεροδρόμιο της Frontex στην Ανατολική Μεσόγειο. Hay un montón de lugares pequeños y islas pequeñas que en el pasado eran lugares turísticos que a este momento tienen bases y campamentos del ejército que no hay que sirven muchos objetivos, por ejemplo montar los aviones militares o estar centro de operaciones del Frontex en Siros, en Creta, en otras islas pequeñas que en el pasado no había nada del ejército. Και ότι αυτό που έχει σημασία να πούμε σαν αυτό, ότι συζητιέται εδώ και πάρα πολύ καιρό και ήδη πάει από το ένα μέρος στο άλλο χωρίς να καταλήγει το που θα γίνει μια μόνιμη βάση drones. Una cosa que es muy importante a esa época para ellos, para el ejército, es que están hablando con el NATO, con Estados Unidos y otros ejércitos, donde van a hacer un base de drones, de aviones automáticos, sí, que, porque están planeando hacer un base central en Grecia. Αλλά και πού θα εγκατασταθεί η βάση του Ιντσελίξ στην Τουρκία, η οποία λόγω ανασφάλειας στην περιοχή συζητιέται εδώ και πάρα πολύ καιρό να μετακινηθεί στην Ελλάδα. Ουσιαστικά μετατοπίζοντας ένα πολύ σοβαρό στρατηγικό βάρος από ένα κομμάτι πιο ασιατικό, πιο μέσα στην Ευρώπη. Y también una cosa muy importante es la transferencia del base de Incirlik de Turquía a Grecia, porque como la situación en Turquía no es muy establecida, los Estados Unidos quieren mover esta base muy grande, en Grecia. Y buscan lugar donde, en qué ciudad van a poner esta base. Η Ελλάδα ως έθνος κράτος, στο πλαίσιο σχηματισμών τύπου ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί ένα κρίκο, πολύ σοβαρό κρίκο μιας νέας στρατηγικής για την Ανατολική Μεσόγειο. Grecia está miembro de las de todos los organizaciones como Unión Europea, NATO y OTAN. Y quizás es un estado pequeño, pero es muy su compartimiento es muy crítico. Και ότι αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ότι είναι ένα μεγάλο κράτος που όλα τα καταφέρνει, αποκτάει δύναμη μέσα σε ένα πολύ, στρατηγικό σημείο περάσματος από την Ασία στην Ευρώπη. Y esta importancia da la impresión que es un estado, es un país fuerte, y somos críticos a esta región, que nosotros controlamos el equilibrio entre los estados del Asia, del Turquía, del Egipto, del Balcanes. Και αυτός είναι και ένας πολύ βασικός λόγος που ο εθνικιστικός λόγος γίνεται πολύ πιο ισχυρός και είναι το καλύτερο χάπι απέναντι στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική κρίση που η Ελλάδα ζει τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο η Ελλάδα. Y así llegamos en nueva forma de nacionalismo, como Grecia es importante. Y esta forma de nacionalismo se usa como una forma de avanzar Grecia en todo en perdón, en una manera de política que sobrepasar el crisis adentro, pero también estar un protagonista en el político europeo central. Pero también esta crisis no es solo de Grecia, entonces apoyamos todos nosotros soportar y resolver esta crisis. Σε αυτό η δίθεν αριστερή κυβέρνηση, η δίθεν αριστερή κυβερνητική διαχείριση στην Ελλάδα δίνει πολύ μεγάλη όθηση με την έννοια ότι η πατρίδα χρειάζεται να είμαστε όλοι μαζί, να συστρατευτούμε. Και αυτό είναι αυτό που είπαμε πριν, η διαφορά ανάμεσα στον πατριωτισμό και τον εθνικισμό. Este gobierno de la izquierda ha puesto mucho mucha importancia en esto, que todos juntos somos patriotas y no nacionalistas, y apoyamos el país sobrepasar el crisis y manejar todos estos problemas, la inmigración, la crisis financiera. Και αυτό ήταν, όπως το είδαμε, το μεγαλύτερη δικαιολογία που έβγαλε στο δρόμο, με άξονα για παράδειγμα τη Μακεδονία και τον κίνδυνο από το Βορρά, έβγαλε στο δρόμο πολύ αντιδραστικά, συντηρητικά και αντιδραστικά κομμάτια και είχε σαν αποτέλεσμα πογκρόμ σε βάρος καταλήψεων, αναρχικών καταλήψεων ή καταλήψεων μεταναστών, αλλά και πογκρόμ εναντίον των μεταναστών. Y esta nueva forma de nacionalismo que está soportado del gobierno de la izquierda, por ejemplo, en el caso de Macedonia y el tema que ahora es muy moda, ha permitido a partes ultraderechas estar en las calles. Han atacado ocupas, ataquen y hacen pogrom a los inmigrantes, porque cuando estas demostraciones ocurren, los inmigrantes se esconden. Y como son grandes y los fascistas pueden esconder entre la gente y usar como excusa que somos juntos todos, entonces al final toda esta gente está contra los inmigrantes. Νομίζω ότι αυτό είναι και το καλύτερο παράδειγμα που φαίνεται ότι οι επιθέσεις σε βάρος των μεταναστών και οι επιθέσεις σε βάρος του δικού μας χώρου φαίνεται κάπως στο κομμάτι των φασιστών και στο κομμάτι των επιθέσεων από το κράτος να ενοποιούνται, δηλαδή η έννοια του εσωτερικού εχθρού εδώ ταυτοποιείται. Y para nosotros, estos ataques a lugares políticos, a ocupas y al mismo tiempo contra los inmigrantes, nos explica y nos hace más claro cómo nos ven, que somos el enemigo interno y que somos lo mismo, somos un enemigo para ellos. Και για να ξαναέρθουμε για να τελειώσουμε και όλα στο κομμάτι αυστηρά του μεταναστευτικού, ότι βλέπουμε ότι ο κλοιός σε κάθε περίπτωση στενεύει. Nosotros vemos que poco a poco no hay mucho espacio libre. Υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια εμείς με να συνηθίσουμε να βλέπουμε πολεμικά πλοία, πολεμικά αεροπλάνα, ελικόπτερα στα σύνορα των γειτονιών μας, στα λιμάνια και σχεδόν παντού όπου θεωρείται ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Y poco a poco está un hábito, es normal que la gente ve barcos militares, ejército en las calles, control aumentado y que ellos intentan que esto parece como es normal en la vida cotidiana. Ότι ακριβώς αυτό, δηλαδή ότι η έννοια του εγκλεισμού μέσα σε ένα στρατόπεδο για αυτούς τους πληθυσμούς που δεν χωράνε πουθενά, είναι αυτοί που είπαμε πριν ότι περισσεύουν και ότι είναι πολύ φυσιολογικό να βρίσκονται μέσα σε ένα στρατόπεδο, αυτό γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτό. Y de repente los campamentos, los centros de detención de los inmigrantes es parte de nuestra vida. Está aquí, es normal, los años que tienen sus funciones. Y nadie dice algo, que hemos olvidado qué es esto, qué sirve. Y parece normal, que esto es parte de nuestra vida cotidiana. Και ταυτόχρονα αυτό που βλέπουμε είναι ότι μέσα στην Ελλάδα που βρίσκεται σε μια κρίση, μια Ευρώπη που βρίσκεται σε μια κρίση, αυτό το κομμάτι όχι μόνο βρίσκεται σε αυστηρό περιορισμό, αλλά είναι και ταυτόχρονα ένα κομμάτι που αποτελεί πηγή κέρδους, γιατί γύρω από αυτό βρίσκονται ένα κάρο κομμάτια του κεφαλαίου που είτε παρέχουν, κάνουν το catering, είτε κάνουν διαχειρίζονται αυτά τα στρατόπεδα, είτε το ένα είτε το άλλο, με τον οποιοδήποτε τρόπο απομυζούν μέσα από τον πόνο των ανθρώπων που βρίσκονται κλεισμένοι στα στρατόπεδα αυτά. Pero no es solo normal, es que también la gente gana de esta situación. Alrededor de los centros, por ejemplo, de detención, hay gente que construye negocio y las sociedades locales ganan mucho porque viene dinero, el centro hay que comprar cosas para los inmigrantes o medicamentos y de repente a la gente le gusta esta situación que no es solo normal, pero podemos ganar. Ότι οι ίδιοι βρίσκονται κλεισμένοι σε τόπους no man's land, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το μεταφράσουμε αυτό, οι τόποι, χωρίς καμιά προοπτική. Pero esta situación que para la gente es normal o puede ganar, incluye gente que al otro lado del pared, en los centros de detención, están perdidos, están isolados en lugares que son no man's land, que no son lugares, porque los centros de detención para nosotros no tienen una función, solo es solo a detener la gente. Y no hay futuro, no hay pasado, no hay nada en estos centros. Ότι μπορεί να ακούγεται ότι, ναι, για τι αριθμό μιλάμε και πόσο πολύ εκτεταμένο είναι. Αν σκεφτούμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα, ένα κράτος που είναι 11 εκατομμύρια, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 31 τέτοιοι τόποι που τους διαχειρίζεται αυστηρά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Y estos centros, o campamentos, en este momento, en un país como Grecia, que tiene 11 millones de gente, hay 31 campamentos y todos están controlados del ejército. Για μας, ως αλληλέγγυους, αυτοί οι τόποι είναι κλειστοί, δεν έχουμε πρόσβαση. Έχουν πρόσβαση μόνο ο στρατός και ίσως κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις από τις μεγάλες γνωστές, που επίσης είναι στο ίδιο παιχνίδι του ανθρωπισμού και της εκμετάλλευσης. estos lugares, estos campamentos no están accesibles de la gente como nosotros. Solo el ejército y algunas organizaciones no gubernamentales pueden entrar. Με λίγα λόγια, αυτός είναι ο μιλιταρισμός έτσι όπως τον ζούμε. Νομίζουμε ότι έχει σαν έννοια και σαν φιλοσοφία, δεν αλλάζει, είναι το ίδιο, δεν τον βλέπουμε διαφορετικά. Είμαστε σίγουροι ότι με τον Α ή τον Β τρόπο το ίδιο ισχύει οπουδήποτε υπάρχουν οι αντίστοιχοι χώροι κράτησης. Αυτός είναι ο μιλιταρισμός στον οποίο αντιστεκόμαστε. Para nosotros esa es otra forma del militarismo y no es solo, no existe solo en Grecia, existe en otros lugares también, en otras fronteras, no solo de Europa, y luchamos también contra esta forma, no solo contra el servicio militar y todo lo que está escondido detrás de esta de este sistema de ideas y de métodos, como hemos dicho, que el militarismo una. Και ότι αυτό ότι για μας είναι σημαντικό να βρίσκουμε ποια είναι τα σημεία που μας αγγίζουν, είτε είμαστε άντρες, είτε είμαστε γυναίκες, είτε οτιδήποτε, και ότι αυτή είναι η, γι' αυτό και, δηλαδή δεν βλέπουμε κάτι διαφορετικό σε εμάς ή σε εσάς. Τον βλέπουμε παρόντα σε κάθε μήκος και πλάτος του πλανήτη και γι' αυτό και το λόγο θέλαμε να παρουσιάσουμε τη δουλειά αυτή σε εσάς. Para nosotros, esto existe en todas las partes del mundo y por eso al principio hemos dicho que no queremos hablar solo sobre Grecia, pero Grecia para nosotros es un ejemplo, es donde vivimos, vemos las mismas cosas aquí, creemos que también vosotros tenéis datos, historias a compartir, y por eso estamos aquí, y por eso vamos a ir a otros lugares también. Y este es el fin para nosotros de nuestra presentación, podemos seguir compartiendo cosas. Gracias.